Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura nos acompaña Patricio Correa, el excomunicador social involucrado en la investigación sobre una de las actividades que realizan varias familias capitalinas, sobre todo del sector de Calderón. Se trata de las artesanías de mazapán, actividad que actualmente se ha visto afectada, los locales están cerrados, son muy escasas las personas que realizan pues todas estas figuras de mazapán, por lo que ellos están pidiendo el apoyo a la gente y sobre todo las autoridades para que esta actividad no muera. Patricio Correa, quien nos acompañará el día de hoy, es nieto de una de las iniciadoras de las figuras de mazapán, Margarita Reza Poveda, que ya no está con nosotros. Patricio, buenos días, gracias a usted por acompañarnos. Muy buenos días, Laura, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, yo les quería comunicar que la situación de las figuras de mazapán debido a la pandemia se ha agudizado. Prácticamente hoy en la parroquia de Calderón, que queda en el sector periférico de Quito, a 15 minutos del nuevo aeropuerto internacional, el Mariscal Sucre, se encuentran cerrados, cerraron completamente los dos o tres locales que había antes de la pandemia. Y también la actividad prácticamente ha entrado en una zona crítica, en peligro de desaparecer. Había también una asociación de artesanos que trabajan ellos en un lugar prácticamente escondido donde poca gente llega. Entonces, esa es la situación de Calderón, de su artesanía del mazapán. ¿Qué es lo que nos puede contar usted, por ejemplo, de su abuelita siendo una de las pioneras en esta actividad? Sí, Margarita Reza Povea nació en 1919. Ella, a temprana edad, quedó huérfana, pero ella tenía esta vocación artística desde muy jovencita. Tenía ya esta pasión. Entonces, en la parroquia de Calderón, lo que se elaboraba es el pan común. Y también había la tradición de hacer estas guaguitas de pan, lo que se conoce las guaguas de rezar. Actualmente, recién que pasó el 2 de noviembre, tuvimos la oportunidad de degustar las guaguas de pan con la colada morada. Eso es tradicional de aquí, de Calderón, del país. Pero Margarita produjo una ruptura. Ella, estas bobitas de pan, como sabemos todos, son comestibles. Pero ella lo que hizo es, no se conformó con estas figuritas básicas que apenas son decoradas. Empezó a diseñar nuevas formas. Entonces lo que hizo es secar la masa y empezar a decorarles. Entonces empezó de a poquito, no es un proceso que empezó de a poquito. Tuvo ya la idea de hacer este cambio desde muy jovencita. Se calcula más o menos desde los 15 años que ella empezó a tener ya la idea. Esto duró algún tiempo en desarrollar, tal vez unos 10 años de empezar a hacer los primeros modelos. ¿Cómo empezó esto? Ella se fijaba muy bien en cómo había las fiestas de los disfrazados. Ella se fijaba en absolutamente hasta el mínimo detalle de los disfraces, de los trajes de los habitantes originarios de la población, porque Calderón es una, como se conoce, es una zona ancestral. Entonces ella empezó a fijarse y empezó a experimentar en la masa común del pan. Antes de que se seque, empezó a decorar y darles otras formas. Empezó a hacer indígenas con sus trajes típicos. Esto fue desarrollando, después hicieron animalitos, llamas, pescados, tortuga, las figuras religiosas, luego figuras navideñas. Eso se convirtió en un sinnúmero de diseño. Las figuras artísticas, decorativas, de mazapán de la parroquia de Calderón, se caracterizan justamente por eso, porque están llenas de colorido. Están decoradas, son con... Margarita Reza empezó a decorarlas con mucha pasión. Eso hizo que la gente que le descubrió, se conoce que justamente fue un artista ligado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pintor indigenista Leonardo Tejada, fue uno de los primeros que descubrió su talento. Entonces él comunicó a la Casa de la Cultura y vinieron a ver y se maravillaron con lo que observaron, con lo que apreciaron. Entonces eso hizo que le inviten a Margarita Reza a que haga una primera exposición en la Casa de la Cultura. Creo que esto que estoy contando se dio eventualmente, ¿no? No fue de un momento para otro, fue un proceso. Pero de esa manera se empezó a dar a conocer en muchos almacenes de Quito, que también vendían artesanías. Después de esto... se convirtió en el negocio en este caso, de Margarita. ¿Qué pasó con la familia? ¿Aprendió a hacer esta actividad? Sí, por supuesto. Margarita Reza Povea empezó a elaborar las figuras de mazapán porque ya empezó a gustar, junto con sus hijas. Sus hijas se llaman Estela e Irma Bedoya Reza, ellas todavía están vivas. La una está ya pasada los 84 años, la una hijita, y la otra hija es mi señora madre, que está un poco menos de 80 años. Ellas, bueno, por su edad ha dejado la actividad, y eso también es... Nosotros le vemos un poco como un riesgo, porque lo que vemos en este momento de peligro de extinguirse este arte tan bello del Ecuador. Patricio, ¿aprendió su familia de las enseñanzas de Margarita? ¿Qué ha pasado con los nietos, sean hombres o mujeres? ¿Continúan con la actividad? Porque también depende de quienes están tras de estos personajes para que lo que han aprendido, han recibido esos conocimientos, no termine. Sí, por parte de la familia, mis primas saben hacer figuras de mazapán, pero han dejado la actividad por falta de apoyo. Mi hermana es la que más ha heredado esta actividad bella. Pero actualmente le cuento, Laura, que mi hermana desde hace algún tiempo vive en México, y con mucha pena hace algunos días me mandó una foto que había hecho la primera Catrina con masa de pan. Imagínese, o sea, me dio gusto por mi hermana, ¿no? Saber que sigue trabajando en esta actividad, pero me dio pena, porque como está viviendo en México, que se acostumbre un poco a la cultura mexicana por falta de apoyo de las autoridades de aquí del país. Entonces, por causas como esta, es que la actividad del mazapán está prácticamente extinta. Ahora se elaboran en Calderón figuritas que nada tienen que ver con el mazapán, con otra masa extraña que es el está en el país, que es el porcelanicrón o la porcelana fría que se conoce, o el migajón, que se hace con otros ingredientes ajenos a los que se venía haciendo en el país. Usted dice nos hace falta apoyo. ¿Este apoyo de quién lo necesita? Ese apoyo necesitamos de las autoridades involucradas, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de la Productividad, de la Casa de la Cultura mismo. Yo pienso que ahora debemos cambiar la forma de hacer, definitivamente la forma de hacer política en el país. Debemos exigir más a nuestras autoridades. Aquí tenemos la Junta Parroquial, el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia. Porque si no se produce un cambio conforme pasa el tiempo, es que ellos no están haciendo nada porque las cosas cambian. La situación actual de la parroquia de Calderón es lamentable. Ahora mismo, como todos saben, se considera una de las parroquias caóticas, tras la emergencia sanitaria. Y se desdibuja la imagen que se tenía décadas atrás, que era un lugar que donde cada año tras año venían turistas nacionales e internacionales. Esa imagen ya no se desdibujó de Calderón. Ahora está convertido, es un centro donde hay comercio, sí, pero un lugar de comercio caótico, donde se vende de todo aquí en Calderón, menos figuras artísticas decorativas de mazapán. Eso nos duele en el alma a todos los habitantes de esta bella parroquia. Bueno, y en este caso, ¿cuál es la demanda de ese pedido a las autoridades, así en resumen? Laura, como se sabe, hace 2 años la Asamblea Nacional del Ecuador declaró al arte del mazapán parcialmente como patrimonio cultural intangible del país. Fue un acto mediante resolución apresurado, sin investigar. Pero más o bien la resolución se efectuó. Entonces ahora la otra parte para que esto se continúe está a cargo de la Municipalidad de Quito, específicamente del Instituto de Patrimonio del Municipio, Patrimonio Cultural del Municipio, y también del Instituto de Patrimonio Nacional. Entonces, ellos son los encargados, deberían ser los encargados, de enviar expertos acá a la población para, junto a las autoridades gubernamentales involucradas, buscar soluciones para que este conocimiento que tenemos aquí en el Ecuador no desaparezca, y no solo pertenece al país, sin exagerar, pertenece a la sociedad, a la humanidad. Entonces, debemos hacer todos un esfuerzo, velar para que algo tan representativo que nos llena de orgullo no desaparezca. Todos debemos estar vigilantes a eso, que se tomen soluciones. Por ejemplo, que esto se crea aquí una casa museo, un lugar artesanal que no esté escondido, que sea de libre acceso, que se haga publicaciones sobre el mazapán para dar a conocer más. Ahora, ¿cuál sería el contingente en este caso de las familias que realizan esta actividad? También, como dice usted, se necesita el esfuerzo de autoridades y también de quienes realizan esta actividad para que a lo mejor pueda esto entrar dentro de una lista representativa que existe aquí en nuestro país. Sí, justamente la intención de declaración es para eso. Pero la declaración parcial ya se hizo hace 2 años, hasta ahora nada ha cambiado, todo sigue igual. Y como están las cosas, parece que a mediado tiempo o a un tiempo más prolongado no va a cambiar si no se hace nada. Es digno de resaltar, por ejemplo, la labor de Margarita Reza, porque ella décadas atrás estableció aquí fuentes de trabajo. Sobre todo ahora lo que está en boga llamarse emprendimientos. Ella lo hizo décadas atrás con las mujeres de la población. Sin ningún egoísmo empezó a compartirlo, todo lo que creó con las mujeres de la población. Bueno, en ese aspecto también es de lamentar que entre muchas de estas mujeres que han tenido un sustento económico, que gracias a ello han tenido sus bienes, la alimentación de sus hijos, ha habido también muchas personas que están agradecidas de eso, y otras personas que se han portado mal agradecidas, porque como ya tenían un sustento económico y ante los intentos por hacer un poco respetar el derecho de autor, la propiedad intelectual, se vieron amenazadas a que esto se interrumpa sus ingresos económicos, y no hay de ninguna manera. Mi abuelita nunca hubo ese egoísmo por parte de ella. Como una artista innata que fue, sabemos la familia que fue un ser sensible y jamás lo hubiera permitido, pero al contrario ayudó a muchas personas. Patricio, es una pena que eso se pierda. Bueno, Patricio, aspiramos, como siempre, que quienes saben realizar esta actividad luchen también por ese reconocimiento, y esperamos que la comunidad en general, las autoridades, pues reconozcan este trabajo y lo apoyen para que no muera, sino que todo lo contrario, puedan abrir sus locales. Ojalá pase esta pandemia para que no exista el aglomeramiento y podamos tener una actividad digna de cada familia. Muchísimas gracias a usted, Patricio, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias.